Y a ver si Connie se escucha. Ahora, ahora se me escucho. Pero muy ahora bien. Te recontra escucho. Igual estaba hablando por las dudas, ¿viste? Está muy bien, para tirarme el pie. Exacto. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. O sea, ¿cómo estáis tú? ¿Cómo está tu gente? ¿Cómo sentáis? Así es. Y ahí ahora empieza la que va. Ahí va. Ahora sí. Estamos acá en Enseriadas, capítulo 10. Capítulo 10, justo hoy que jugó Argentina sin el 10. Sin el 10, pero bueno, ganamos igual. Así es. Lunes 19 de junio. Feriado. Feriado, estamos acá porque nos gusta. ¿Saben por qué? Poneme el de la negra Bernasi. Y como escucharon al principio, estamos en Enseriadas y vamos a hablar de mujeres asesinas, porque pasó Bebe con Malo. La clásica cortina de esa primera y segunda temporada. Se cortó el Facebook. Así mientras, ahí lo reanimamos. Dale, mientras vos vas, aprovechamos y mandamos un poquito retrasado. Saludos a todos los padres ahí del otro lado. Esperamos que hayan tenido un muy buen día ayer, y los que pueden sigan disfrutando hoy y mañana los dos feriaditos, así que a disfrutar. Y ahora dos horitas por delante con nosotros, acá, Connie, Pato, FM Pocabullo. Y con algunos invitades. Exactamente, y las sorpresas a las que estamos acostumbrados. Que no queremos anunciar para no quedar mal después. Exacto. Bueno. Arranquemos nomás con mujeres enseriadas. Mujeres asesinas y enseriadas, en serie. Guiño, para todos los invitados que vengan, mujeres enseriadas tenemos de este lado. Bueno, es una serie bastante vieja, un unitario sería. Nos quedamos un poco enganchados cuando hablamos de Black Mirror el otro día, la semana pasada. Bueno, se estrenó en la semana los nuevos capítulos y nos quedamos enganchados que nombramos ahí mujeres asesinas. Nos tentamos. Es que no la recordábamos y dijimos a verla. Me puse a buscarla. La encontré. ¿En dónde? ¿En dónde la puedo haber encontrado? En YouTube. Bueno, sí, ahí estaba, pero yo la busqué en Estremio. En Estremio. En Estremio está. Están todas las temporadas, está incluso, se vendió el formato a otros países y está también ahí. Pero resulta que, viste, que en Estremio tenés que tener otra gente mirando para poder volver, claro, al estilo Ares. Exactamente. Entonces, bueno, no se pudo ver en Estremio y, bueno, vamos a YouTube. En YouTube están todas también completas, pero hay una cuestión de calidades que va variando según el que lo subió, digamos. Sí. Pero bueno, la cuestión es que los vi casi todos, no sé si los 78 capítulos que son, los vi, pero vi muchos. La versión argentina, 4 temporadas, arrancó a mitad de año de 2005 y estuvo en 2005-2006, que fueron los capítulos más numerosos, que calculamos que de ahí fue que se hizo la venta, ganaron Martín Fierro, todas esas cuestiones. Siguió 2007 con 7 capítulos. Y en 2008 finalmente se dejó de emitir en marzo con una temporada cortita que fue ahí en el verano con 12 capítulos. Sí, lo que terminamos dándonos cuenta después de ver tantos es que primero estás reenganchado, ¿no? Mirándolos, pero después te das cuenta que es medio repetitivo, es como una fórmula de narración, ¿no? Que todas las historias sean lo mismo, pero la narración es, te presentan un caso, o sea, la situación anterior... La situación actual, pum, la mujer mata, listo, y va en cana y ahí aparece todo un graph diciéndote el futuro, o sea, lo que sucede con esas personas en el futuro. Claro, lo que tiene que ver en relación a la condena generalmente, sí, digamos, si fue condenada, si quedó en libertad. Los capítulos no duran una hora, dice, pero entre medio están las propagandas. Así que bueno, nada, es el largo de las cosas en la televisión, ¿no? Exactamente, que en YouTube están cortadas. Están cortadas, no tienen las publicidades, pero tiene publicidades de YouTube. Sí, que el formato tradicional de tele, en lo que era una hora, generalmente eran 48 minutos, sí, que tenías ahí como dos tandas publicitarias. y en los que eran de media hora, generalmente eran 20 y pico, 24, creo que de ahí justito, 22, entre 22 y 24, y con una tanda publicitaria en el medio y completaban esa media hora televisiva. Claro. Bueno, la serie tiene un reparto increíble, no solamente de los personajes principales, sino de todos, hasta el más mínimo, son actores impresionantes y actrices. Y bueno, está hecho obviamente en una época, está hecho con una no mirada de género, porque no era en la televisión sobre todo algo que se le diera importancia. Y por eso es que mostraban, y por eso también es que sucedían los casos donde no había un montón de leyes en esa época, entonces, bueno, o sea, la mujer la acosaban, la no sé qué, la maltrataban, le pegaban, hacía, y no había dónde denunciar eso. Entonces, la solución final era matarlo. La famosa solución final, dijo. Exacto. Qué mal estoy, genial, no estoy normal. Si bien no están hechas desde una mirada de género, uno puede como adivinar como que había una intención, hay algo en el fondo que te deja siempre pensando que ellas no tenían la culpa. Sí, a empatizar, si bien no está como directamente armado de esa forma todos los capítulos, porque hay algunos que sí, ¿no? La verdad que de principio a fin son tremendos. Pero sí te lleva a empatizar en este caso con quien sería la protagonista asesina de cada capítulo, ¿no? Exacto. Tiene la teoría de que mal es bien. Volviendo al tema del reparto y la producción, es un unitario de Polka, o sea, ahí con la producción de Adrián Suar, que generalmente han sido quienes han dado un paso adelante en lo que tiene que ver con la producción realizativa en la tele argentina, con desde las tiras de los 90 hasta digamos ahora. Yo le perdí un poco el rastro, pero en este caso que había una producción muy importante detrás, desde equipo técnico, desde mismo actores, mismo directores, productores. Y que en este caso, la serie que se emitió por Canal 13, lo contó con todo ese historial de contactos que tenía Polka, es decir, con actores y actrices que habían pasado por las múltiples tiras de la productora de Adrián Suar. Lo mismo que tiene que ver con quienes han dirigido los capítulos, porque los directores de la serie son directores que han dirigido casi todas las producciones de Polka, desde Barone, Nisco, Carnevale, o sea, son todos, Albertito Lecchi mismo también, que son algunos son directores de cine devenidos a la televisión, otros al revés, algunos que han sido asistentes de dirección, como el caso de Alberto Lecchi, que ha sido asistente director de Aristarain, que ha participado en los guiones de Un Lugar en el Mundo, por ejemplo, que son muy importantes y que llevan a darle un salto de calidad. Como que fue un semillero de gente del audiovisual, digamos. Exactamente, y también pensando un poco en lo que hablábamos antes de la semana pasada, digo, de los unitarios de Black Mirror, la posibilidad que te da esto de la construcción de un relato distinto. Si bien en este caso, lo mismo que casi todos los casos de Polka, hay un formato que no es casual que después se pueda vender a Colombia, que se pueda vender a Italia y Estados Unidos, que entre otros países que son muy diversos entre sí en las producciones, que tiene que ver con ese formato, sí te da la posibilidad de armarlo con digamos con otro trabajo, con mayor trabajo desde el guión, desde la producción, porque es un unitario. No sé si llegamos a decir, o lo dijiste vos mientras yo estaba reparando el sistema transmisor. ¡Apa! ¡Epa! ¿Cómo está la pepa? De que está basado en el libro Mujeres Asesinas, de, no me acuerdo cómo se llama la señora. Marisa Greenstein. Bueno, y de ahí sale, de casos famosos. Por ejemplo, en la primera temporada está el caso de Gilla Murano. Claro. Sí. Sí, sí, sí, son, como decíamos al principio, son 78 capítulos, y algunos han sido allegados a la cuestión pública de manera masiva. En esos años tampoco se cubría como se cubre en la actualidad, con televisión, redes sociales, bla, bla, todavía no estaba tan explotado que si se hiciera hoy en día, además de esto de la perspectiva de género, seguramente tendríamos mayor noción de los casos de los casos que están dentro de la serie. Igual convengamos que toda esta serie tuvo mucha repercusión y fue muy famosa y masiva por el morbo humano, ¿no? Porque nosotros nos enteramos todo el tiempo de los asesinatos, los femicidios, lo que sucedió, pero esta gente le dio para hacerlo en la tele. Sí, también un poco llevar, volvemos y seguramente lo vamos a decir un millón de veces, que sin tener esa perspectiva de género, también cuando vos ves hay algunos capítulos que se siente un poco de justicia. Decís, bueno, sí. Aunque después la condenaban. Algunos. Claro. Bueno, las mujeres que asesinaron, después, como en muchos casos, son las que relatan la historia desde la cárcel o desde algún lugar así, digamos. Y en todos los casos, como que no se arrepienten de lo que hicieron. O sea, sí, estoy encerrada, pero estoy tranquila, estoy libre, no sé. Es que hoy en día los casos serían por no haber pasado por esa instancia y no haber tenido el acompañamiento, porque muchas veces también es eso, es la falta de Estado, la falta de vínculos. Terminar en eso, ya sabemos cómo terminan hoy en día. O sea, exacto, termina con la mujer muerta, ¿no? A la vez me da un poco de bronca, ¿no? Porque mujeres asesinas como para contrarrestar que los varones matan. Y, o sea, sigue siendo muy despareja la cifra. No, pero totalmente, totalmente. Pero además desde... pensemos en algunos casos particulares de la serie donde el chabón ejercía violencia física, violencia verbal, violencia económica, engañaba a la mujer, todas esas cuestiones de manera repetitiva y llegaba a que la mujer lo asesinaba, ¿no es cierto? Si eso pasaba un día más, terminaba la mujer muerta con un golpe de más. Digo, y esa vida en la que estaban viviendo, ¿no? Bueno, y hay un montón de casos en los capítulos que son mujeres que matan a otras mujeres. Exactamente, exactamente. Eso también es importante resaltar. Sí. ¿Querés que hagamos un repaso de algunas de las actrices? Celebridades, dale. Sí, por supuesto que han sido acompañadas por protagonistas hombres que han hecho de los violentos. De asesinados, de violentos asesinados, y que han ganado Martín Fierro, después lo vamos a buscar ahí, pero como para hacer un raconto y también para esto que decíamos, bueno, del staff de Polka. Eugenia Tobal, Juanita Viale, Dolores Fonsi, Julieta Díaz, Cristina Vanegas, que ganó, no sé si... dos veces seguida el Martín Fierro. Exactamente. Por el papel principal. Cecilia Roth, Betiana Blum, Mercedes Morán, Araceli González, Ana María Picchio, Valeria Bertuccelli, Romina Gaetani, Romina Ricci, Nacha Guevara, María Leal, Celeste Cid, Gloria Carrá, Nancy Duplá, Leticia Breiche, estoy salteando, Gabriela Toscano, Virginia Innocenti, Laura Novoa, que de allá de Poliladron salió también, Belén Blanco, Rita Cortese, Julieta Ortega, la verdad que... es increíble. Sí. ¿Y los varones? No tanta variedad, o sea, tuvieron los varones. Porque, por ejemplo, las mujeres muy pocas se repetían en los capítulos, pero los varones sí, los malos, porque se ve que físicamente dan algunos. Antonio Virabén, Norman Briskin, Alejandro Urdapilleta, Santa María. El capítulo de Urdapilleta está increíble. El chabón es como un chamán. Que la consultan las mujeres, entonces él, bueno, les hace prender velas para que los chabones dejen de pegar y qué sé yo, como que él les da oportunidades a los chabones hasta que él decide que lo tienen que matar. Entonces les da un veneno para que los maten. Y el chabón está re empoderado, como que es Dios. Tipo, yo decido cuándo mueren. Bien elegido, digamos. Muy bueno está ese capítulo. Después está Norman Brisky, sí. Luis Luque, Osvaldo Santoro. El staff masculino también es... ¿Cómo se llama el que vimos el otro día que dijiste que no te gustaba tanto? Alejandro Aguada, Belloso, está no, también. El de rulos, pelo blanco, que trabajaba con Virginia Innocenti. Yo estoy... Fanego. Sí, también. Portalupi. Ah, no, está ahí porque no es asesinado, es el marido de la que asesina. Pepe Monge. Sí. Ahí se me fue. Palomino. Juan Palomino. Sí, la verdad que los elencos muy buenos. Y también los directores son directores que han tenido también una gran carrera, un gran recorrido. Muchos siempre ligados a Polka, pero que les dio una práctica y sobre todo un crecimiento en lo que tiene que ver al lenguaje televisivo que está muy bueno, digamos. Que son los que han marcado la televisión nuestra por 30 años, más o menos. Más o menos. Sí. Mi amiga. ¡Aguante la ficción argentina, carajo! Gastón Paul Dixit. 15:28. ¿Vamos con un tema? Vamos con Mujer del Fin del Mundo, por favor. Mujer del Fin del Mundo. Que si recuerdan, este tema lo pasamos cuando hablamos de 3%, la serie brasilera distópica. Vamos al tema, tanda, y volvemos con más en seriadas. ¿Me decís quién lo interpreta, por favor? Elsa Soares. Elsa Soares. Vamos, vamos. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a ver dólares, obvio. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a ver dólares, obvio. En Seriadas, temporada 3. ¡Vamos a quemar el Banco Central! Samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim. Mulher do fim do mundo. Eu sou. Super-homem canta o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida minha fala, minha opinião. A minha casa, minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Todas las voces. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Mi modelo no es el modelo tuyo que hizo este desastre. El modelo mío, pero el que las hace, la paga. Los de gorro azul son los buenos. Y los hijos de puta que andan con palos y trapos son los malos. Esto es Enseriadas, temporada 3. ¡Gorra! ¡Gato! ¡Zarpá, gato, de acá, loco! ¡Zarpá, gato! Seguimos por acá, hola, no sé si me escucho o no me escucho, hola, ahí estoy, creo que estoy medio bajito. Bueno, seguimos en Enseriadas, temporada 3, ya se va incorporando nuestra visita del la día. La gente. Ahí, para quienes estén en el Facebook, ya están viendo la cara de nuestra invitada. A ver, vení más acá. Nos viene acompañando un cachito, todo eso ahí mientras va saliendo al aire, mientras nos acomodamos, para quien no está en Facebook, sepa que está pasando esto de radio. Está sucediendo. En vivo, exactamente. 19 de junio, 15:38. Bienvenida. Hola. Estamos en el segundo bloque de Enseriadas en la sección... En el segundo capítulo de la sección Los Amigos de Connie. Y estamos con Vanessa Gómez, una amiga de la casa, como siempre. Hola, ¿cómo estás, Vané? Muy bien, gracias por invitarme. Hola a ustedes, hola Pato, hola Connie. Hola, Vané. Hola, oyentes de la radio, mi casa también. Sí, por supuesto. Bueno, gracias. Y aparte, qué lindo escuchar esa voz en la radio, ¿no? Sí. Yo creo que la estamos extrañando esa voz. Tendría que volver, sí, bueno, de alguna forma. Sí, he regresado a San Martín. Ustedes saben, la complicación de conseguir alquileres me tuvo ausente unos años. Sí, está complicado. Te tuviste que ir. Teléfono para Carlos Saloniti. Y después volver. Una persona que vivió acá un montón de tiempo, más de 20 años. Con la vida hecha, con los hijos y todo. Tuve que regresar a la casa materna y volver cada cuanto que podía maternar a mi hijo de a 20 días. De a 20. Un hijo adolescente. Y la verdad que es tremendo cómo te atraviesa. Súper estresante debe ser, aparte. Sí, creo que y no tenés la vida en ningún lado. Me ha formado igual en otras... Uno, vieron como dicen, que lo que pasa es lo que tiene que pasar, no hay mal porque por bien venga. Sí. Bueno, todas esas frases hechas, te juro que tuve que acudir y asimilarlas. Claro, y decir, creerlas. Esto me hace más fuerte. bueno, pero se dio maravillosamente que ahora conseguí algo, me gustaría conseguir algo mejor luego. Y eso pudo encauzar de pronto una vida, nada más ni nada menos. Nada menos. Así, un trabajo, un ver a mi hijo, un estudio. No un es poder poco, ver a los amigos. Muy bueno, me encanta, me encanta. Sí, sí. Bien ahí. Bueno, qué linda la sección. Sí, es para... en realidad es para juntarme con mis amigos que no veo. ¿Que no? El típico, juntémonos, ¿cuándo? Viste que hay compromisos que no se pueden postergar. Decir, bueno, tengo el programa de radio. No, claro. No, no se puede postergar. Che, oh, salió junto. Ay, ¿sabes qué? Ahora... Pero en cambio acá hay que estar, así que... Claro, ya está. Es más, el riesgo es inverso. Es que no aparezca el invitado. Claro. Ah, sí, sí, sí. Escuché en el camino, pero... Ah, bien, bien. Había mensajeado. Bien ya, ahí. Que iba. Por eso nunca delatamos con antelación. Puede quién, mal ir quién salto. Va a ser. Claro. Exactamente. Teoría de que mal es bien. Bueno, y de todo lo que te dije que podíamos hablar, ¿qué elegiste? Bueno... Bueno, fue loco cómo volvimos a conectarnos, ¿no? Porque está buenísimo. Charquito, charquito. Es genial. O no, ¿no les pasa que con la gente que quieren tienen ese vínculo porque algo los estrecha? Claro. Ese caminito, algo. Una historia, un gusto, no sé. Sí, el hecho de algo compartir. Que compartís, claro. Bueno, con Connie, además de un montón de cosas, una vez en su casa de Pérez me mostró sus fotos impresas. Y eran una abstracción, la verdad, increíble. Y eran unos charcos. Eran unos charcos que reflejaban algo. Vos querías, o sea, no veías que era un charco. Veías un algo, podías hacer lo que vos quieras. Yo amo lo abstracto. Así que dentro de mí desató un observar los charcos. Forever. Sí, total. A partir de eso y nunca más hubo una vuelta atrás. Los cursos de agua que están estancos. A mí me llama mucho la atención, ponele, vas por el recorriendo a Luminé, ponele el camino que va a Luminé, y el río, bueno, el río tiene, pero hay momentos que tiene unos remansos y ves el reflejo, para mí eso es increíble. ¿Viste? Es como que te da una ilusión de una perspectiva que decís, no, parece un... Bueno, de hecho, otro en otros lugares se han usado esos, como esos trucos en natural, ¿viste? Ese lago que tiene el puente... de piedra, que es una semicircunferencia, y con el reflejo completa la circunferencia. Ah, genial, bueno, ves esas cosas. Y después en Canadá hay un parque nacional que tiene un lago que se llama Mirror Lake, o sea, lago espejo, o sea, como claro, acá. ¿Qué copian? Pero tienen puesto el letrero al revés. Entonces vos lo lees en el reflejo del agua. Ay, me muero, no me muero, me encanta. Bueno, me encanta todo lo que desafía la creatividad, todo lo que te ponga en ese plano, porque es un poco salir también de lo cotidiano. Sí. O sea, ya tenemos bastante con la vida misma. Y ese recreo que uno toma, ayer fue salir a caminar, fui, bueno, una historia, fui a la ferretería toda ilusa un domingo, creí en las palabras de mi vecina, yo dije, joya, lo dejo para el domingo. Y bueno, y nada, no. Siguió esto en otra caminata, dije, bueno, aprovechemos, qué lindo que está por acá arriba, por allá por Chacra 30. La verdad que estaba muy lindo, un solcito. Sí, hubo un momento. Encontré un pedazo de chapa y la cirugía, obvio. Oh, seguí vale. Caminando, saqué más fotos, otras perspectivas, rosas mosqueta, que se puede cosechar ya, ¿no? Vi que estaban tremendas. Sí. Bien. Para hacer tecitos. Y en esa pim pum pan encuentro el charco, hay una casita, yo ando con el tema casita, las dibujo en témpera, lo que sea, dije, mirá, una casita en un charco al revés, qué loco. Si se ve bien y si no, no importa, también me encanta. Y se la mandé a la Connie por el Instagram, dije, se la tengo que mostrar. Esa, charquito. Ver una expresión de deseo, acá van a vivir ustedes, porque a nosotros también se nos va a vencer el alquiler sí. Dentro de poco, y como la gestión no está trabajando tanto en la inclusión, no. Ni en planes de vivienda, ni en la posibilidad de quienes estamos en planes de vivienda tengamos, vamos a ir a vivir a la casita esa, Vane, que nos la mandaste. Del charco. Ah, la del charco. Al charquito. Bueno, sí. ¿Viste esos pozos que decía acá vive gente? Sí. Bueno, ahí. Total. Ahí. Bueno, tiene una second chance de ahí el gobierno, así que podemos seguir. No, claro, pensando es que, viste que si no alcanzó. Viste que cuando dicen, no, lo que pasa es que en 4 años no hacemos nada. Ahí está. No, claro, en 4 años no hicieron nada. Va a ver si los 4 que vienen hacemos algo. Vamos a ver. Bueno, ¿no? Vamos a ver. Bueno, y en esto de compartir, perdón, Pato. No. Ah, ok, nada, Connie me preguntaba todo esto, estas cosas que uno junta, hila, no sé qué otro sinónimo, no se me ocurre. Ata, une estos caminitos invisibles, estas conexiones que uno hace. Me dijo Connie, bueno, ¿querés venirte? Yo le digo, mirá, yo está bueno, ¿sabes que hace rato que estoy escuchando los Smiths? ¿Y qué pasó con los Smiths? Yo, no, a ver, ¿viste cuando los escuchás y no tenés presente? ¿Te pasa que bandas las escuchaste cuando eras adolescente sí. y las tenés, qué sé yo, es una canción, sí. dos, tres conocidas y nunca prestaste atención quién? Exacto. Con los Smiths, de repente supe que los escuché, pero tampoco me había quedado prendada. Y en una peli que se llama 500 días con Summer, no sé si la conocen, me traje la machete. Muy bien. Bueno, porque, muy bien. A ver, ¿qué pasa? Yo vi el trailer. La presión de estar en el segmento de los amigos de Connie. Escúchame. Bueno, esta historia, más allá que a mí me gustan, yo siempre las encierro como historias de amor, porque si bien es un romance fallido contada por él, el actor es Joseph Gordon-Levitt, no sé si ajá, lo tienen. Sí, el de Third Rock from the Sun. Bueno, ahí de va. De la serie esa. Sí, se torna medio así, el de, ¿viste? Y Zoe Chanel, que también es actriz y canta. Ah, ya no lo tengo. Es una de unos ojos preciosos. La banda, creo que se llama Él y Ella, que tiene... Con el esposo. Bueno, esta canción que traje a colación hoy para compartir con todos ustedes y con Connie, que también me tiene prendada y me encanta porque tiene una tragedia también la letra, se llama There's a Light That Never Goes Out, de estos Smiths, esta banda británica. La grabaron en septiembre del 85. ¿Los 80? ¿Qué década? O sea, no me impresiona. Ahí terminó. Yo digo, claro, o sea, es, ya está, marca garantizada. Qué sí. lindo estar en un programa donde avalan esa frase. Oh no. Escúchame. Sí, la escuché. Pero ya tenés, mira, lo voy a decir seguro ahí. Que nos está escuchando, pero voy a decir, si Emilia estuviera acá, diría, no los conozco. Bueno, le mandamos un beso a Emi. Beso a Emi, reponete rápido. Oh, bueno, sí, un besín. Che, sí, bueno, y nos pasa esto, los que venimos ya de los 70 y pasamos los 80 y dijimos, sí, la escuché, cómo no. Es más, también los Smiths estuvieron en como banda o como temas en Transpoiting. Ajá, cierto. No estuve investigando mucho más a fondo en esa porque también la vi un par de veces, pero no presté atención. A mí me dejó prendada porque en esta película, en especial, él se enamora de Zoe de Chanel. Él está escuchando en el ascensor, subiendo al piso de su trabajo, trabaja en una editorial que hacen cartas, tarjetas de salutaciones. Y ella, que es la secretaria nueva, comparte el ascensor. Y él venía con los auriculares y se escuchaba la canción de los Smiths. Y ella termina un pedacito de una frase de la canción que él está escuchando, como que también estaba escuchando. Entonces le canta un pedacito así, que es la parte que dice... morir contigo sería una maravillosa manera de morir, ¿no? Como esta tragedia, sí, ¿no? Sí. Griega que también trae esta canción. Y cuando se baja, se va del ascensor Zoe Chanel, el Joseph Gordon dice fuck, se terminó de enamorar. ¿Listo? Porque ya la venía mirando hacía rato en el trabajo como la chica nueva y dijo listo, lo que faltaba ah, para que maldición. Maldición. Así que si quieren compartimos There is a Light. Que aparte de... A veces no importa mucho qué dice la letra, porque si quieren investigar, pueden investigar. Hoy se traduce todo en todo. Sí. A mí me prenda mucho la voz, la melodía que tiene esta cosa un poco de esta de tragedia amor, ¿no? Que a veces nos situamos ahí, que otro lo canta, tipo Coldplay, ¿o no? Uh-huh. Cuando apareció Coldplay decía, oh, qué bajón, todo lo que canta. Pero sí, o no, que refleja algunos sentimientos que uno tiene. No sé muy bien qué dice. Si me pongo a traducir, bueno, capaz sí, que musicalmente. Sí. Pero decís... Lo que él siente me vibra. Voy más allá de si gusta o no, si te hace vibrar o no. Claro. Bueno, yo traje esa, a ver si les gusta. El título puede ser que sea algo así como hay una luz que no se apaga. Apagará, sí. Que no se apagará. Es bastante esperanzador la cosa. Sí, y este tema originalmente se llamaba There's a Light in Your Eyes, en tus ojos, que no se apagará. Y esta canción, o sea, The Smith está formada por 4 integrantes y el cantante es Morrissey, que lo convocó Johnny Marr, y ellos dos le escribieron. Johnny Marr le escribió de adolescente esta canción, bueno, y es el penúltimo tema del álbum de estudio The Queen is Dead, del 86. Hubo un sencillo que se reeditó en el 92 después de la separación de la banda, que capaz que es la que se conoce más porque tiene ahí unas incorporaciones de algunos sintetizadores, una cosa más. Pero bueno, cualquiera sea, es muy bella. Nos vamos a sorprender juntos, escuchamos a Smith y volvemos al piso. Dale. Comprobado en firme que peor es mejor. La usa. Take me out tonight. Where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car. I never, never want to go home because I haven't got one anymore. Take me out tonight because I want to see people and I want to see life. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tempting truck kills the strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere when I'm tired, I'm tired, I'm tired. Driving in your car. I never, never want to go home because I haven't. Bueno, ahí pasaba The Smith por Enseriadas. Temazo. Sí. Gracias por traer eso. Porque por ahí viste que hay tanta música. Nosotros somos re eclécticos y pasamos de todo. No es que porque estamos en una comunitaria no pasamos música en inglés ni nada por el estilo. Pero es tanta la música que a veces no te acordás de todo lo que hay, ¿viste? Ni que hablar de las que dejamos afuera. O sea, a veces traemos las que quedan afuera. Sí, es cierto. Yo también soy muy abierta siempre. Si conozco a alguien y me da curiosidad, quiero saber qué tipo de música escuchan. Claro. Y a colación de eso... A esa traje otra. Es pregunta de rigor. Esa, ¿qué música escuchás? Es como... Ah, obvio. A ver, quiero... Claro, es como el... ¿A quién votaste y qué música escuchás? Es el cajón de tu ropa íntima. Así es demasiado entrar ahí. Bueno, no sé si recuerdan a este actor Mark Ruffalo. Sí. El Hulk. Hulk, claro. ¿Sí? Bien. Y a Keira Knightley. Disculpen si lo pronuncio mal, me cuesta, siempre digo la de Piratas del Caribe, más fácil. Esa. La que se parece a Natalie Portman. La no Natalie Portman. Exacto. Me pasa, yo pensé que era mi sola. La que no es Natalie Gracias. Portman. Yo pensé que me pasaba a mí sola. No, bueno, no. Esa. Porque encima tiene un nombre muy medio difícil. O sea. Muy inglés. Bueno, les sugiero, si quieren también, si les gusta también este género de comedia dramática, hay una peli que ellos dos son los protagonistas. Hay más actores, pero bueno, ellos son los que destacan. En el que Mark Ruffalo es un productor de música, de un músico. Bueno, tiene sus problemas en el trabajo, renuncia, lo van, no me acuerdo. Y las cosas de la vida la escucha a ella, a Keira, cantando en un bar, cantando su cancioncita. Y dijo, chan, o sea, y en la el medio, produzco. Ella saliendo con un Devin Lavin, el de Maroon 5. Ajá. Un bonito, pero una estrella de rock, así. Pomelo, super, un pomelo. Un pomelo, me encanta. Pomelo. Un narcisista, super él, todo él. Y ella era cantante y compositora, ¿no? Esto de sentarse a hacer canciones recopadas y él de subirse al escenario y cantarlas para miles de fans. Y medio que había ahí una relación que se estaba en su clivaje, aprendí esa palabra. ¡Epa! ¿Qué significa clivaje? En esa ruptura, en ese punto que parece que se va a romper, ¿no? Entonces, están todos en una situación y en esa situación se conocen por esta situación de que se conocen en el bar y quieren seguir conociéndose. Y cuando sube ella al auto de él, él se está bien separado hace un montón, viste, con esto del que se separa y todavía no lo supera y está como muy absorbido por el trabajo. Y ahí un detalle que yo te dije el otro día por el chat que lo voy a corregir. Ella le dice, ¿qué es esto? Lo que colgamos a veces en el espejo retrovisor del auto, un adminículo, algo. Y él le dice, no se alcanza a ver porque están los dos en esa foto de la película. Y entonces él le explica, uy, esto, dice, sirve para enchufar dos auriculares a la vez, ¿no? De una sola salida. Claro. En un mismo lugar se enchufan dos auriculares. Yo te dije que compartían auriculares. El adaptador. Pero no, perdón, detalle. ¿Por qué? Porque esto lo lleva a hablar de la historia de él, que dice, esto lo así la conocí a Miriam, que fue su ex, que no puede superar. Compartimos por 2 horas la música que cada uno tenía. Con un reproductor de CD, dice, y estuvimos casi 2 horas por la ciudad escuchando música y creo que hablamos 2 o 3 palabras, comenta. Y entonces ahí sale, bueno, ¿te animás? Como, ¿qué tenés vos en el celular? Y no, ¿viste cómo vas a escuchar la música en mi celular? Y empieza este que compartir cuál es la canción favorita de cada uno y recorren la ciudad a la noche, muy yankee, pero bueno, nos gusta igual, ¿o no? Está bien. Esos giros que decís, bueno, si es romántico para vos, me encanta, me copo, me subo esa idea... Y comparten canciones juntos. Bueno, y en esto de compartir canciones, esta película refleja ahí un poco este concepto. Es que todo tiene que ver con todo. ¿No? Está saliendo re prolijo. Está muy bien. ¿Querés ser parte del staff de Enseñadas? Ensayando. Qué nivel. ¿Sabes qué? Me inspiró mucho también ver que uno junta cosas por ahí en la pobreza de sus conocimientos. Le mando un saludo a Marcelo Goffi, la presentación. Ah, excelente, sí. Su libro, pero claro, él relaciona cosas muy de la estratosfera. Dije, qué capo, es un capo y no deja de ser capo. ¿Cómo no va a recibir premios? Y dije, bueno, uno en otras miles de paralelismos súper... De otras capas mucho interiores. Más casero. Hace sus mini conexioncitas. Bueno, así que la película, si la quieren ver, se llama Empezar Otra Vez, Begin Again, con estos dos monstruos. Y la canción que les vengo a compartir, la segunda, de los Smith, que también me encantó, ya que venimos a compartir música, se llama The Boy with a Thorn in His Eye, que quiere decir el chico con este... ¿Qué es thorn? Es como... Espina. Espina, ahí está, espina en su costado, en su pecho, también dicen algunas canciones. También es del mismo disco que recién mencionaba, de de Queen is Dead, de 1986, y este sí fue un sencillo de ese disco, ¿viste? No sabía yo esto, pero siempre cuando sacan un álbum quieren que uno de esos sea sencillo. Sí. O sea, sí. Que te das cuenta en Spotify, ¿viste? Que entras a la discografía y está separado por sencillos y por discos de estudio. Sí. Que después devino en lo que sería el corte de difusión, pero corte que antes salían solos. Ahora hay algunos artistas que lo hacen. Sí, pero siguen haciéndolo. Exacto, ¿no? Sí. Y trayendo un poco esto también de vincular las cosas, Morrissey le gustaba mucho escuchar, ver pelis y también leer literatura de Gustavo Oscar Wilde. Uh-huh. Y en una de sus tapas está Truman Capote, y no es casual también esta relación, porque fanático también hay un par de canciones que tienen que ver con, que derivaron de películas. Claro, o de películas que veían, o sea, leí una que tenía que ver con una que representó James Dean, o sea, él veía eso, ¿no? Imagínate. Claro. O sea, mucho. Se unas décadas atrás. Se creyó el personaje, aparte. Ay, mi vida. O no. Bueno, Morrissey le suena. Sí, obvio. Le suena porque él. Leo García. ¡Ahí va! Muy bien, muy bien. Leo García es un nombre que no me sale tan fácil, pero siempre me acuerdo que tiene como la cejita una cosita. Sí, a mí me cae así. Bien, Leo. Sí, sí, es también. Y una canción de Leo dice, no digas que escuchamos Morrissey, ¿no? Como, ¿sabrá tu novia que escuchamos Morrissey? Exacto. Bueno, es este. También está haciendo esa, o sea, estaban compartiendo música. Esa canción habla claro. De eso. ¡Ay, mi vida! Bueno, entonces... este conjunto de cosas, nada, quería compartirles esta otra canción que me emociona mucho, me cautiva, que se llama The Thorn, The Boy with the Thorn in His Side, el chico con la espina en su costado. Vane, ¿te quedás después de la tanda? Bueno, sí, entonces podemos preguntarte por emprendimiento, si andás en algo, porque sos movediza, inquieta. Así que bueno, vamos con el tema seleccionado, tanda y volvemos al piso. Perfecto. Merecernos un mundo sin Estado. Incluso sin Estado para la justicia. Claro, exacto. Bueno, mira, esto, digamos, había justicia privada en la época del Imperio Romano. Había una ley así establecida. Entonces, ¿qué hacían? Hacían acuerdos y había árbitros. ¿Cómo nos defendemos los que somos en la relativa más débiles? ¿Qué se diferencia este planteamiento tuyo con la ley de la selva? ¿Con qué derecho, si tú no quieres pagar impuestos, vas a poder, por ejemplo, circular por las calles? Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasas por una autopista no tenés un lector? Bueno, entonces digamos, o sea, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas. Pero en la sociedad no se da esa simetría, generalmente hay unos que la hacen con ventajas, desventajas. ¿Y alguien tiene que ayudar a establecer esos niveles de igualdad o no? Me parece una aberración. Enseriadas, temporada 3. Digamos, vos que, a ver, ¿qué está yendo? El tema de igualdad de oportunidades. Por ejemplo. Una aberración. A ver, yo lo que digo es, mira, Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No. If they don't believe us now, Todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Poca Ullo. FM Poca Ullo. FM Poca Ullo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. Te vas porque yo quiero que te vayas. O sea, pero no es que te lo impongo. O sea, es por ahí una decisión más tuya que mía. Eso fue una sugerencia. Queridos argentinos, sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015. ¿Qué haces ahí arriba? ¡Bajá de una vez, paparrón! Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. No seré candidato en la próxima elección. Esto es Enseriadas, temporada 3. Pero por favor, ¿quién te puede extrañar a vos? À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa. Bueno, y como lo demuestra la cortina, hemos entrado en la última hora del programa. Estamos en el tercer bloque, seguimos con Vane, que se va a quedar un rato más. ¿Por qué no? Los mates hay que compartirlos, hay que todo lo que se pueda. Extenderlos, sí. No se deja de tomar a mitad de un termo. Y tenemos para compartir un tema de Morrissey. Si quieren, sí. Puede ser desde YouTube, Pato. Sí, ahí lo buscamos. Yo me quedé con algo, sí. Porque se acuerdan que teníamos la sección Walter White y que Vane... me encanta. ¿No? Sí. Es una emprendedora nata. Estuvo aparte. La conocemos por su multiplicidad de emprendimientos, además de su bondad y solidaridad, acá su amistad. Su creatividad también, porque yo te voy a decir la verdad. La guarda con la higuera. las cosas que hace Vane, de todas las cosas que hace, hay otra gente que hace, pero lo que hace ella tiene un estilo distinto. No, pero además para ser emprendedor, emprendedora, emprendedor, se necesita esa cuota, ¿no? Además de la capacidad. Digo, tiene que haber una visión distinta, diferente, sí. Artística, con todo ese bagaje que uno le pone al producto. Así que nada, quería saber si Vane andaba con algo de eso. Bien, ahora la vida me está trayendo, por suerte, como bonanza en las cuestiones básicas, como trabajo y como un propósito, que es estudiar una carrera que me tiene muy ilusionada. Y se ha convertido como el centro, ¿no? ¿Cuál es? De la vida. Estoy estudiando para profesora de química porque les cuento una intimidad. Rendí el año pasado, sí. Después de 27 años, dos materias que debía del secundario que me resultaron muy difícil porque había que rendirlas en Neuquén, era electrónica. Pero era técnica también, ¿no? Era técnica y no había mucho acompañamiento de parte de los docentes en ese momento. El tema, si querés te digo, es Swedenhed de Morrissey. Dale. Swedenhed. Mientras seguimos charlando. Bueno, y eso, infinitas posibilidades. A ver, de repente toda la vida trabada con que no, porque no tengo el secundario terminado. Y es cierto, o sea, como que estamos en un sistema que no podía ser ni cajera la anónima si no tenías secundario terminado. No podía concursar en un puesto, de por ejemplo, de la municipalidad, algo sencillo, algo sí. Una tarea... Secretaria. Me acuerdo, y realmente sentirme... devastada, por decir, pucha, te juro que no hace nada, yo sigo siendo buena en lo que hago. Siempre fui administrativa, secretaria. No me influye. Bueno, entonces en esta libertad de no tener un trabajo en relación de dependencia, creé este emprendimiento que, nada, lo retomé porque cuando nació Santi me vino así como una lluvia de ideas. Y en esta lluvia de ideas tenía muchas ganas de crear. No sé, es algo que se siente. Tenés ganas de darle forma a algo en tres dimensiones, y como vengo de mujeres que cosen en las mujeres de mi familia, ya me va a salir esa palabra, quería decir una palabra, linaje. Ajá. El linaje femenino cosiendo forever, generaciones y generaciones, me sale fácil. Y también esto que decía Pato, uno por ahí viene también de construcciones de otros ámbitos. Me gusta mucho lo visual, me gusta mucho lo artesanal, me gusta mucho esto de hecho con amor, esto de darle un giro a lo no industrial, a las cosas prácticas, lindas, sencillas. Y en eso nació Manzana, que es un emprendimiento que cuando se genera un bache en mi vida lo retomo, porque hay ahí también ya un taller armado que lo llevo a cuestas, claro. En esta vida nómade de 2 años. Está mi equipaje, algo de mini cocina y mi taller de costura, sí. Y bueno, y en esta oportunidad, este año, como ya van un par de meses como con un trabajo en relación de dependencia, donde pude descansar realmente, porque ser emprendedor no es fácil, es no. Una tarea que demanda no solo estar jefe, ¿no? Atrás de los números, sino en la permanencia en las redes, en esto de la venta, en esto de poner el precio, y estas cosas son medio autodidacta, y uno va como aprendiendo cómo se hace, y uno va queriendo aprender, lo hace con la mejor, pero a veces se frustra un poquito también. Me encantó lo que hice hasta el momento, la verdad que... A mí también. Gracias. Hay algunas producciones de Manzana en casa. Pueden verlo varias. En Instagram. O ir a mi casa que tengo... Y gracias también por confiar en los productos de Manzana. Bueno, eso con el tema de emprendimiento, Pato. Muy bien. Bueno, y vamos a Sweated Head. Sí. Bueno, Sweated Head lo proponía porque estábamos hablando recién de la banda de Smith. Y The Smith duró un poco tiempo, del 82 al 87. Y luego no volvió, a pesar de que lo convocaron, como estas tocatas juntos. Sí. Parece que tenía un carácter muy especial, vamos a llamarle especial. El Morrissey. Intenso. Él. Para un capítulo de Mujeres Asesinas. No, a lo del Morrissey no voy más. Deja con ese, ¿qué querés? Bueno, y Morrissey tiene también su camino y conocemos esto que decíamos recién de Leo García, que lo trae a colación en la letra de su canción, de escuchar a Morrissey, que también sigue con este estigma, ¿no? De chico medio tristón, que también sí. Se lo relaciona con canciones de Robert Smith, de The Cure, y Spotify lo sabe todo. Te lo dice. Se lo dice al oído. Te lo sugiere. Decir, ¿viste? Entonces, cuando termina la lista de reproducción de Smith, arranca The Cure. Arranca de Cure y se van mezclando ahí. Para Robert eso. Smith, de Smith, es como está regalado. Eso es el apellido. Que está regalado. Claro, no hagan... Claro, Smith, Robert Smith. ¡Ah! ¿Cómo qué pasó? Bueno, y en este sencillo del 88, Morrissey, este cantante inglés, quería compartir de Sweated Head, que también habla de un amor fallido. Me encanta cómo venimos con el tema. Taca, taca, taca. ¿Qué pasa ahí? Bueno. Ahí hay una fijación. A ver. Y también en la letra, entre algunas palabras de tira frase, dice: ¿por qué me mandaste esas notas tontas? ¿Por qué me volviste a llamar? ¿Por qué viste cuando uno está bien y el toxi te vuelve a escribir? ¿Qué pasa? Yo estaba bien. Bueno. Mira vos, a él también le pasó, tenía un toxi en su vida, así que bueno, yo les traigo esto a ver si les gusta, a mí me encanta. Y sí. Bueno, gracias, chicos. Vamos con Morrissey entonces y volvemos al piso. Sí. I'm so sorry. à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. ¿Conoces a Stromae, el que está sonando? No, pero levanta. ¿Viste cómo va? Levanta. ¿De dónde era que te dije que era belga? No lo hubiese sospechado. Pero francés, viste que hay una cosa que canta, parece medio portuguesado. Sí, por eso. Yo dije, cerca del Ecuador. ¿Cómo se llama? Franco-belga, ¿no? ¿Cómo se llama? Claro. A ver. Por una vez, j'aimerais lever mon verre a ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas. Me suena, me recuerda. Sí. Stromae. Búscalo, después te mando algo, está buenísimo. La verdad, aparte da espectáculos visuales en los shows que son increíbles. Buenísimo. Sí. ¿Vale? Perdón. Porque ya que estamos así, estrujar al máximo. Aunque sabemos que vas a poder. O sea, seguís siendo amiga de Connie, así que podés venir otros programas. Pero bueno, aprovechamos. ¿Sos de mirar series? Sí, sí. Ahora no tanto por esto de estudiar y trabajar, pero sí. Cómo me gusta. ¿Y alguna que te haya marcado o alguna que digas, bueno, esta te la recontra remil recomiendo? Bueno, sí, obviamente. La secuela de Breaking Bad, que mira. Better Call Saul, que me encantó. Y no solo la serie, sino la historia atrás del actor, ¿no? Un actor grande que no tuvo no tuvo todavía la experiencia de brillar. Y le proponen esta serie a los 47 años. Es extraordinario el Sol, este abogado, Saúl, ¿no? Bob Odenkirk. Que es el abogado que llama en Breaking Bad cuando están muy complicados. Hasta las manos. White y Jesse. Entonces, esta historia está buena porque es un antes y un después de eso. Entonces, ves un pedacito de Breaking Bad ahí, aparece Jesse. Entonces, está buenísima, me cierra por todos lados. También está su historia de amor con una colega. Sí. Y la historia con el hermano, que es regrosa. Eso es tremendo. Se la súper aconsejo porque, salvando las distancias, es un súper ejemplo. Esto de hablando de las frases motivadoras, ay, acá salgamos de la superación personal, que él trata todo el tiempo, o trató al principio, ¿no? Como luego se ve que este sentimiento de que su hermano se siente orgulloso de él, ¿no? Que pueda llegar a ese escalón donde el hermano lo reconozca. Pero él tiene una identidad tan marcada, su personalidad, lo que construyó también dentro de él, que es tan fuerte y que él se va dando cuenta y uno, aunque no quiera, aunque haga medio las cosas mal, Saúl o Jimmy. Empatizás con él. Jimmy McGill. Empatizás con su historia, empatizás también que sea... Sí, te da una pena, decís... Pero aparte... Sí, porque sabes su herida. Claro, pero a veces, o sea, todo eso, la personalidad que construyó Jimmy y todo lo que hace, que termina haciéndolo mal pero siempre con buenas intenciones, tiene que ver con el maltrato del hermano, de siempre desestimarlo, ningunearlo, y por eso esa necesidad de él de mostrarle al hermano que es más, digamos. Sí, sin intención de spoilear, le puedo contarlo como las primeras partes. Es que él estudia, quiere ser abogado como él, pero él estudia mientras trabaja, estudia de noche en una como en una universidad. Trucha. Claro, no una no trucha, pero sino como, virtual, tipo. Claro, no como el hermano que no sé si era Yale o qué universidad estás destacada de Estados Unidos. Y tenía un estudio, un bufete, a todo culo. Claro. Era como Nick Riviera y el Dr. Hibbert. Exacto. Bueno. Entonces él qué hace, también hace como puede, entonces te mata de ternura también, y esto todavía así no lo conmueve a su hermano, y tiene una tristeza, y el hermano al final dice, sí, chabón, sos re buen profesional, como que enseguida argumentás, defendés, tenés como clientes que los salvás, realmente los representás, pero en la calidad humana te gana tu hermano lejos, le ganaba Jimmy a su hermano. Porque Jimmy hacía cosas que iban mucho más allá de esto de su hermano que ya estaba loco con esta paranoia que tenía de la luz del sol y qué sé yo. Y su amor era mucho más allá. Y ahí te das cuenta y por qué también empatizás con él. Pues decís, loco, mirá, la verdad que está... Siempre se hace cargo del chabón. Ay. Vive en esa casa por los caprichos del hermano con esta paranoia. Sin gas, sin luz, sin nada. Para cuidarlo al hermano. Y no pasa en... Perdón, la historia no está sucediendo en Caleuche. sin gas, sin luz, sin agua. No, no, no, no. Es pasa en otro lugar. No se asusten. Aclaramos por las dudas, porque acá podemos hacer un Better Call. La afección no supera la realidad. Better Call Charles. Ring. Bueno, hay gente que dice que Better Call Saul es mejor serie que Breaking Bad. Vos sabés que sí. O sea, Breaking Bad. No diciendo que Breaking Bad es mala, pero que esta es superior. No, Breaking Bad la tenía como el chocolatito de la tarde que lo vas, viste, todas las tardes en pedacito, porque quería realmente disfrutarla, no me hacía la maratón. No, era como, y se terminó y fue como, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Me ha pasado muchas veces eso. Sí, bueno. Vacío existencial. En un solo día me morfé el chocolate y digo, bueno, ¿y ahora qué? No, sí, porque me pasa siempre. No lo hagas. Me no pasa hagas. Siempre. Con Black Mirror ya me lo comí. Oh, Black Mirror, qué bueno. Estrenó la nueva, por eso te digo. Estrenó la nueva y la charlamos el lunes pasado y ya me la comí. Bueno, no, ¿ves? Ahí estaría bueno entonces si me la sugerís. Va a ser mi chocolatito. No te la sugiero. O sea. Sí, sí te la sugiero. Bueno, te la sugiero. Hay que verla porque es la sexta temporada. Okay. Entonces hay que verla. Pero para mí, no pudieron repuntar nunca la calidad. Otra que hay que podés ver cualquiera separada es Love and Robots. Sí. Buenísima. Sí, buenísima. Esa la hemos mencionado alguna vez. Che, bueno, ¿qué te parece si me pones uno de los temas que trajimos? Dale. Que no me acuerdo cuál era. Yo te dije Mujer del Fin del Mundo y el otro, ¿cuál era? Tenemos Tua. Tua, pero la del video. La que tengo acá. Y... No, la del video, por favor. Seguro que es la que tengo acá. Bueno. Y bueno, y entonces nos vamos a la tanda de 16:30. Perfecto. Y después volvemos con ESI por parte de los libertarios y el nuevo encuentro del Cine Club el sábado que viene. Espectacular. Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. ¡Qué brutos! ¡Qué monos! Este es el ejemplo que le damos al mundo. ¡Patoteros! ¿Hay que ser tan ordinario y violento? ¡Ah! ¿Saben por qué volví a esta mediocridad? Por ustedes. Te juro que se me ríe la nena. Se me ríe. Esto es Enseriadas, temporada 3. No muevas esa cuna que yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Un viaje dieta. Amor, então vem cá, me dá um beijo que eu quero teu cheiro grudado no meu edredom. Me ensino a ter paciência, ciência que instiga o meu eu. Já foi, quero andar por aí, descalça sem nada ao lado de um bilbo. Na mesa de um bar, reconheço teu cheiro ao entrar, que me deixa louca, rouca. A moça não vai aguentar. Para pá, pá, pá, pá. Cheiro dado no meu edredom. Me ensino a ter paciência, a ciência que instiga o meu eu. Já foi. Quero andar por aí descalça, sem nada, ao lado de um rio, deitado na mesa de um bar. Reconheço teu cheiro ao entrar, que me deixa louca, louca. A moça não vai aguentar. Para, pá, pá, pá, pá. FM Pocahú. FM Pocahú. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Son un liberalismo que está en contra de la libertad de las personas a tener información sexual. Son liberalismo. No, ¿cómo estoy en contra de la información sexual? Vos te manifestaste en contra de la ESI. No. Fomento la pornografía. Sí. ¿Eso te parece que está en contra? ¿Qué cosa? A los chicos les digo, chicos, miren pornografía. O sea, te lo tiro del otro lado. No es educación sexual. No, lo que te quiero decir es, te lo estoy tirando del otro lado. Acepto la realidad. Si un chico tiene una computadora, tiene un teléfono, se informa sobre eso, que es como yo aprendí de educación sexual. No estoy en contra de la educación sexual, yo tuve educación sexual. Lo que yo estoy en contra... Pero vos entendés que un esquema educativo tiene que estar diseñado y pensado. No podés vos, trasladar la forma en la que vos te educaste. ¿Y quién tiene la forma? ¿Quién tiene la... la clave del éxito de cómo tiene que educar esos temas. No se trata de una clave del éxito, pero es lo mismo que un programa económico. Yo estoy, pará de vuelta, porque capaz sacaste de contexto mis declaraciones. Yo estoy a favor de la educación sexual. Yo tuve educación sexual y tengo educación sexual. Dije que aprendo todos los días sobre cuestiones sexuales. Yo no me imagino. Yo lo que estoy en contra. Correcto, dije que estás en contra de la ley de educación sexual integral, la ESI. Estás en contra. Sacale la palabra integral. Manière. Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, les payer pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Bueno, ahí escuchábamos a este muchacho Marra, legislador por Libertad Avanza. Y el candidato para la ciudad de Buenos Aires, que perdió por la ciudad de Avanza. El mismo que viste y calza. J'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. A mí cuando las personas dicen ideología de género, ya dejo de tomar en serio eso y no lo escucho más. Algo que no es un concepto inexistente, digamos. Sí, la ignorancia también, ¿no? En estos temas. Qué difícil, es tan delicado mandarse así sin saber. Un horror. Duele. Diría el mismísimo Milei, un horror. Pero no los caracteriza pensar antes de hablar a este grupo de gente, ¿eh? No. Tiran la que les viene y si pica, pica. Sí, y aparte va a tener todo un agente ahí, va a captar un público del voto enojo. Sí. En vez de aprender ESI, los chicos deberían ver pornografía. Yo no estoy en contra de la educación sexual, fomento la pornografía. A los chicos les digo que las miren. Muy perdido porque la pornografía está tomada como parte... Sabemos que incluso hay un montón de producciones pornográficas que se hacen con gente en situaciones, ¿no?, de esclavitud, por así decirlo de alguna forma. Trata, secuestro, violencia. Incluso la gente que lo hace queriendo muchas veces es una salida laboral o muchas veces hace arreglos, contratos para esas cosas que no se cumplen. Digamos, a la hora de ver, nada, es muy abusivo, digamos. Sí, y claramente no tiene nada que ver con educación sexual. Sí, no representa, podría haber sugerido un documental. De hecho, el problema actual de las sexualidades y de las perversiones, de los femicidios y de tantas cosas que suceden, tienen que ver con que mucha gente se formó en ESI con pornografía. Y piensan que el sexo es lo que sucede en una película pornográfica. Entonces no encuentran satisfacción en sus relaciones reales porque no son como las de la película. Claro, y no tiene nada que ver, no representa. Eso es una mirada de alguien y una fantasía de alguien y se replica, y no, pero es la verdad, no, la realidad. No representa, ¿no? Es sumamente triste que sea una persona de 40 años que esté haciendo esa declaración, porque estamos hablando de una renovación en lo que tiene que ver con la política. Y digo, de Pichetto podríamos esperar casi cualquier cosa, porque es un vejestorio totalmente desfasado, fuera de época, fuera de todo tipo de conciencia que podamos creer. Y este muchacho con 40 años representando a votantes que, bueno, están un poco perdidos o que por ahí no escuchan estas cosas, no las ven, no las pueden interpretar. Digo, es un claro ejemplo de que se necesitaba ESI desde siempre, porque si no, este muñeco no hubiese salido a decir una cosa así. ¿Sabe es un pasa, claro muchacho? Ejemplo de la falta de ESI. Cierto. Bueno, así estamos, a prepararse para agosto, a prepararse para octubre, lo que se nos viene. Nosotros ya pasamos las locales, bueno, se vienen por delante las nacionales. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pero podemos pasar a algo más lindo, que como dijimos antes, pasó la primera proyección del Cineclub Comunitario hace ya unos 7, 8, 9 días. Sí, éxito. Un éxito rotundo, Underground de Mirko Sturica, peliculón, como todas las que vamos, o sea, no sé, creo que lo voy a repetir muchas veces. Peliculón, peliculón, peliculón, son todas peliculones. Sí, más vale, por eso las elegimos también, no bueno, vamos a pasar la Sofía. Podríamos cachar a alguien. Vos sé, tú podrás toujours te. Voy a tomar nota de eso. Tome nota, así como le decimos a... Tome nota, vecina, vecino. Así como les decimos que escuchen los programas de enseriadas viejos para escuchar las recomendaciones de series que o el análisis y decir, ah, mira, sí, bueno, la había sentido nombrar, la verdad que no me interesa esto que están diciendo, no es algo que me interese. Pero bueno, lo mismo para las pelis. Así que este sábado se viene otra edición del Cine Club. Y bueno, vamos a pasar, si vosé le parece, un fragmento, el tráiler de la peli, y después hablamos dos segunditos. Perfecto. Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que... ¿Qué significa eso? Entonces la alegría sola. Claro, sí, hay sí, más sí. Alegre que la alegría. Nada. Nada. No arcoíris. ¿Un arcoíris? Es una burla. Perdón. Estamos haciendo algo mucho más serio que eso. Tú lavado de imagen. Yo quiero un jingle. El rojo, que es de los radicales, del comunismo. El socialismo. Sí, perdón. Chile, la alegría, ya viene. ¿Hay manera de parar esta payasada? Sería un escándalo. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. No conseguimos ni un artista en esto. Están todos con el mar. ¿Ustedes de verdad piensan que nos van a dejar salir al aire? Nos van a meter presos, eso es lo que va a pasar. Mi general estaba muy ofendido. Lo han atacado personalmente. No, la elección está completamente controlada. Anoche nos amenazaron a todos. Cuida a tu hijo, weón. Juan, denunciemos a esta weá. Estoy hasta la madre de tu puta denuncia. Esto no es tuyo. Mi alegría, René, es distinta a la tuya. Ten un poquito más de respeto, que hay mucha gente importante involucrada, weón. Esto, no seas tan divo. Esto es una lápida. Esto dejó de ser una campañita, weón. Pasó a ser materia de Estado. A ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas. Rosa. Ahí se escuchaba una voz muy conocida. ¿Quién? Raro, ¿no? Porque está haciendo una tonada que no es propia de él. Entonces, pero bien. Yo creo que a los latinos nos sale bien las tonadas latinas. Sí. No tenemos facilidad. A Gael García Bernal. Sabía. ¿Sabías que era él? Sabía. Es que se siente, tiene un tonito que es de él. Es él. Bueno, la película es No... Es una película chilena, y ahí Pato me va a decir mucho más de eso, pero va sobre la campaña que hizo Chile por el no. Claro. En 1988. Bien. La película está dirigida por Pablo Larraín. Bien. Ah, bien, esa. Y bueno, tiene que ver con todo el desarrollo de la campaña. Además, trabaja el compañero de... Ay, nunca me sale el nombre de la peli, de Torero. Tengo miedo, Torero. ¿Tengo miedo, Torero era? Sí. Bueno, Tengo miedo, Torero. También trabaja el que hace de Neruda. Y la película es un peliculón, buscando ahora venirnos un poco a Latinoamérica. A Latinoamérica. Así que todos invitados para este sábado, 19 horas, Sarmiento 340. Aparte es un tema que, bueno, la radio siempre estuvo ahí al tanto de lo que pasa con los compañeros trasandinos y siempre están ahí, viste, con una votación de algo, de la nueva constitución, la reforma de la constitución, y acá siempre lo seguimos, así que está bueno para retomar lo que fue esa historia y saber también de dónde viene todo el conflicto que hay actual. Sí, y bueno, nosotros que estamos transitando nuestro 40 años de democracia, ellos la tienen mucho más joven. Pinochet se perpetuó por más de... O sea, bueno, no tiene sentido comparar lo truculentas y violentas y asesinas que fueron, Pero sí, esto, que a Chile les costó muchísimo salir de ese proceso. Como Paraguay. Sí, hay ejemplos súper, súper, que se instalaron bastante tiempo, además de lo feo, ¿no? Lo mismo que nos pasó a nosotros. Bueno, entonces la cita es el sábado que viene, sábado 24, ¿es verdad? A las 19 horas acá en la radio Sarmiento 340 o Sarmiento y el Pocahuyo o a la vuelta de Aten, en la misma calle que el Centro Médico Sur, ustedes sabrán. Es gratis, es a la gorra, si alguien puede. Con esa plata lo que hacemos es comprar más cosas para comer en el Cine Club. Y tráiganse el mate, tráiganse el mate porque somos muchos, a veces así no nos estamos levantando a calentar agua. Así que la peli se llama No. Bien. Y además que, bueno, estamos ya empezando a transitar el invierno, entonces el fresquito, la verdad que con un matecito va bien. Quizás después, un poquito más adelante, más metido en el invierno, donde el matecito no alcance, bueno, tenga que salir un vino caliente, pero bueno, por ahora... Y vénganse preparados, porque, bueno, esta peli no es larga, pero... Sí, dura 2 horas, pero bueno, la primera que vimos, Underground, dura casi 3. Y vénganse preparados para quedarse un ratito a charlar, porque la onda del Cine Club es esa, ¿no? Aparte de ver la peli, es poder intercambiar puntos de vista y cosas que no se nos ocurrieron a nosotros. Sí, eso, algo que no paramos de repetir, y es que podemos ver una película 10.000 veces en nuestra soledad, y muchas veces lo que hacemos es reforzar ese pensamiento, digamos. A veces, bueno, el paso del tiempo es demasiado como para verla de la misma forma. Pero nos encontramos con otros, y la verdad que ese personaje que no nos atrajo tanto, por ahí le lleva mucho la atención, o les parece que en el desarrollo de la trama tiene una importancia que por ahí nosotros no vimos, o viceversa, y entonces vamos complementando y armándonos, y sobre todo también pensando nuestra realidad cotidiana a partir de películas, ¿no? Che, Vane, ¿vos trabajás los sábados a la tarde? No, solo a la mañana. Bueno, entonces por ahí es una... Lo que hay que saber es que es un cineclub que hacemos quincenalmente. ¿Quincenalmente? Sí. Cada 15 días, sí. Sí, me encanta la convocatoria. Aparte es una excusa también para juntarse. Totalmente. Es para juntarnos a ver pelis. Es para eso. Vane, ¿algo más que quieras decir, que nos quieras compartir? Gracias por estar en este espacio, por citarme, por compartir, por tomar unos mates, por ponernos al día. Muy bueno, lindo. Agradecidos nosotros. Sí, gracias. Sí, y poder entrar en las casas de todos los oyentes de Pocahuyo, qué lindo, hacía mucho que no estaba acá. Habrá muchos que te recuerdan, porque las mañanas de los sábados de Pocahuyo, la voz era esta. Qué lindo. Y parece, la escuchamos y parece que fue ayer. Fue ayer. Igual, quienes la ven está igual. Está igual. Pero, a ver, yo siempre dije, y algún día me va a tener que compartir el secreto de la juventud. Baba de caracol. Y bueno, yo quería pasar un chivito del espacio Inca. Mañana y pasado, martes 20, miércoles 21. A las 9 menos cuarto son las últimas dos proyecciones del Último Otoño, que es una peli que se filmó acá, que si bien el director es de afuera, hay un montón de actores, de actrices, se van a reconocer las locaciones porque se filmó íntegramente acá, con producción local, participaron gente de acá, los chicos y las chicas de la ENERC en la parte técnica. Así que quien quiera pasarse por ahí, verla, compartir, acompañar la producción, 9 menos cuarto de la noche, mañana y pasado, 200 pesos general, 100 para jubilados y estudiantes, una buena chance de ver. En el espacio Inca. Ah, ¿y dónde queda? En el Centro Cultural Cotesma. Ah, cierto. Y nada, saber que también eso se puede hacer una película acá. Por supuesto que no es fácil, el proceso de esta peli llevó 4 años, hasta llegar a la pantalla. Todas las pelis. Son cosas más comunitarias, ¿no? Exactamente, pero digo, bueno, esto de participar, el día del estreno fue muchísima gente y te decían, bueno, viste, el perro que pasó es mío, la camioneta que está estacionada ahí fue mía, no, esos sándwiches los llevamos, no, como todas esas cosas que tienen que ver con el calorcito de haber sido parte de algo que está buenísimo después cuando llega a la pantalla grande, ¿no? Así que invitades todos. Ahí iremos. responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Bueno, 16:55. Sí, podemos elegir un tema. ¿Quieres poner Patri? Sí, si no, poner... no le, porque esas las podemos dejar para después. Y además es tema conocido, quizás irnos con Vitaminas. Ah, la que te mandé el otro día, si dale. Si te parece. De una banda que se llama Los Odio a Todos. No, ¿cómo era? Ay, me muero. Las Odio, Vitaminas, las o odio. Vitaminas, Las Odio. La verdad que ahora no te podría develar. No, la banda misterio. Es Las Odio y el tema es Vitamina. Bueno, ¿y algo más que quieras? No, y nos encontramos el lunes que viene para seguir haciendo Enseriadas, programa 11 será, y ya veremos de qué hablaremos. Esperemos que se reponga Emi, esperemos que se reponga Dante también, que bueno, en un principio íbamos a hacer ahí una salida improvisada, pero nada, es época de gripes. Aprovechamos que vino Vane. Sí, y bueno, y feriadito también como para recuperarse. Sí. Pero les mandamos un abrazo y que se recuperen pronto. Época de gripe, gente, a cuidarse. Está haciendo muchísimo frío. Hay gripe frío. A, chicos, cuídense. Que te agarra dolor en las encías, en el oído. Te descomponés, un asco. Bueno, nos vamos entonces con Las Odio y Vitaminas. En el programa que estuvimos hablando de Mujeres Asesinas, que en cualquier momento lo terminamos de publicar en el Facebook. Para quienes lo están viendo en vivo, lo hacemos en un ratito y después lo vamos a subir también y compartir a archive.org, que recomendamos también para quien quiera guardar archivos de audio para la posteridad, hacerse una cuenta ahí, está buenísimo. Van a encontrar los programas de Enseriadas, pero también van a encontrar audios de notas de FM Pocahullo, que son importantes, que tienen que ver con la diaria, audios que tienen que ver con cuestiones culturales también, así que ahí lo vamos a postear también en el transcurso del día de hoy. Datazo. Disfruten el feriado de mañana, el día de la bandera, bla bla bla bla bla bla, y nos volvemos a ver el lunes que viene. Vitaminas, Las Odio. Nos vemos el lunes que viene. Una palabra de cada persona. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. Upa. El presidente Menem transfirió esta mañana el correo argentino al consorcio privado que integran el grupo SOGMA y el Banco de Galicia. Ahora esto corre por cuenta de los sectores privados, de los empresarios del sector privado. Y vamos a tener un correo de avanzada. Esto de favorecer siempre a los que tienen camiseta amarilla. No, se nota mucho. Enseriadas, temporada 3. Más mafiosos no se consiguen.